Hola, mi nombre es Federico Villafañe, participante del colectivo de comunicación Mestiza. Bueno, un año más que cumple la Mestiza en este día tan fundamental para la reflexión, para la memoria, para la libertad. Y me parece que pasa un poco por ahí. Creo que de esto se trata Mestiza, de difundir pensamientos o sentimientos que no le interesan a otros medios porque no garpan, porque no tienen un atractivo comercial o espectacular, pero que sí construyen un Junín más abierto, más amplio, más inclusivo, y eso es lo que pretendemos desde Mestiza. Creo que el aporte de una mirada desde el cotidiano, por fuera de los titulares sensacionalistas o las notas amarillistas de los medios hegemónicos del show, ¿no? Desde el hacer de vecinos y vecinas, desde el andar de la gente de a pie. Por eso creo que Mestiza es importante, porque viene a ocupar el espacio que estaba abandonado, que está huérfano, que no existía ese espacio para los sin voces, de quienes no tienen lugar. Yo creo que Mestiza viene a ser el megáfono o el grito de quienes quieren construir otro tipo de comunicación, de quienes quieren aportar un granito de arena distinto a lo establecido, a lo que ya hay, para mejorar el Junín en el que vivimos todos y todas. Saludo fuerte a la Mestiza.